más y más me voy convenciendo de la mentira que monté a tu alrededor. Siempre pensé que eras sincero, llegué a pensar que la mala era yo. Y menos mal que te he calado a tiempo, y a tiempo arreglaré mi corazón. Cariño mío, arrivederci, ya encontraré algo mejor. Cariño mío, arrivederci, ya encontraré algo mejor. Que ya no queda nada. El amor y esto es una película que me monté yo. Que no, me repito, que no, que esto no es lo que es el amor y esto es una película que me monté yo. Así de claro, es una película que se montó ella, la hermana pequeña, del disco que acaba... Uy, sigue el contrabajo y no se quiere... no quiere marchar. Ya, para después, lo dejamos para después. Del disco que acaba de salir, la hermana pequeña. Ya hablaremos con la hermana pequeña y con algunos de sus hermanos que los tenemos aquí en el estudio y además nos van a interpretar música en directo. Pero antes tenemos como parte de la agenda cultural un evento que está organizado por Metacultura y es un festival. Yuri, ¿qué tal, Yuri? Hola, ¿qué tal? Bien, espera un segundo, a ver que no te ha abierto el... No toques nada, no toques nada. ¿Ahora? ¿Sí? Sí. ¿Se escucha? Vale. Sí, perfectamente, no toques nada. Buenas noches por la tarde. Buenas noches por la tarde, muy bien. Yuri, cuéntame, un festival, ¿de qué se trata esto? Estas cosas que organiza, bueno, Metacultura, que... Esto, vuelvo a repetir, no lo está organizando Metacultura. Ah, no es Metacultura, vale. Metacultura nos ha ofrecido su soporte, su apoyo para difundir. Vale. Y es una iniciativa que, bueno, ha partido de un colectivo de artistas. Sí. Pintores y poetas, que bueno, hemos decidido organizarlo para abrir un espacio más dentro de Barcelona, y un espacio que creíamos que no estaba al alcance nuestro porque estuvimos averiguando dónde se podía hacer exposiciones, podíamos trabajar de manera fluida e improvisada y bueno, finalmente encontrábamos un local... en el cual ahora el de Almogávers 30, cerca de Metro Yacuna, donde hemos podido, bueno, trabajar con nuestro concepto ese que es improvisación y de multidisciplina. Multidisciplina quiere decir que une diferentes artes, como es la videoinstalación, la poesía mezclada con música experimental, exposiciones de pintura trash y punk. Luego también hay acciones de arte y bueno, estamos bastante contentos. Es una iniciativa, eso, como te digo, un colectivo de artistas que aún no tiene nombre, pero le hemos puesto al encuentro Planeta Vuela. Planeta, sí, Vuela. Una invitación a volar a través de los sentidos. Ajá. Y del corazón, claro, al que creemos que el arte que estamos haciendo va directo al corazón, ¿no? Uh-huh. Y también tiene mucho que ver con la improvisación. Las bandas, bueno, van a haber conciertos también. Las bandas que tocan, la mayoría trabajan en base a la improvisación. Y no sé, me parece que algo interesante dentro de la agenda cultural de Barcelona y un estilo diferente al que normalmente se maneja. Uh-huh. Oye, una cosita, Yuri, esto es este fin de semana, ¿verdad? Es este fin de semana, el sábado 30 de... No, perdón, el sábado 29 de octubre. Exacto. Y luego continúa con la mañana del 30... Del domingo 30. ¿Este es el primer evento que hace el colectivo? Este colectivo propiamente tal, sí, pero nosotros en el año 2001, 2002, 2003, más o menos, también tuvimos un colectivo que participaba en algunos de los que están ahora en este nuevo colectivo. Uh-huh. Que en realidad no se ha formalizado como colectivo, es un grupo de artistas que nos hemos ido invitando unos a otros. Uh-huh. Y bueno, y ha sido bastante espontánea la unión de ellos, ¿eh? Mira qué bien, mira qué bien. Yo te conozco como pintor, también te he visto haciendo cosas con música y video instalaciones, sí. Prácticamente, excepto, ¿tú tocas algún instrumento también o no? Bueno, siempre he estado en contacto con la música, para mí es muy interesante unir, soy pintor y poeta, entonces claro, he unido la poesía, para mí, bueno, desde pequeño me parecía que era una buena idea y quizás también con carácter de urgente, como la poesía se está perdiendo mucho, la lectura, de llevar la lectura a otros, la poesía a otros ámbitos. Uh-huh. La poesía y la antipoesía, que tú ya conocerás, la antipoesía, que es la poesía sin reglas. Uh-huh. Sí. Ni formatos. Entonces, bueno, siempre he estado, para mí no tiene límites este tipo de trabajo, entonces la música siempre me ha traído, también el vídeo, el trabajo con el videoarte. Y bueno, las veces que tú me has encontrado han sido experiencias de ese tipo, que se mezcla la poesía, sí, la pintura, que a veces parece un poco surrealista o bizarro, pero... Que, te he visto, bueno, en algunas cosas, tú ahí lleno de pintura, revolcándote encima, sí, de telas, sí, terminando tú total y absolutamente empapado en pintura de todos los colores, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Está bien, sí. Muy divertido, muy transgresores, ¿eh? Sí, sí, sí. Transgrede. Bueno, se busca un poco eso. Sí. Se busca eso, ¿no? Bien, entonces concretemos. Fecha, sábado 29 de octubre. Sí, 29 de octubre, a partir de las 7 de la tarde será la inauguración. Inauguración. Uh-huh. De la exposición, bueno, 7:30, y como a las 10 empezaremos con los conciertos. A las 10. Sí, y bueno, hasta las 10 o 9:30 estaremos eso, degustando de las pinturas, escuchando un poquito de música, habrá, no sé cómo le llaman acá, un pisco labis o... Sí, un pisco labis, sí, pica-pica. Un pica-pica. Y luego ya empezamos, bueno, también estará la instalación interactiva, que es bastante interesante, a mí me dejó sorprendido. Uh-huh. Pues yo bastante tiempo trabajando con gente que hace este tipo de cosas, pero me parece bastante interesante, estará desde el principio la gente podrá entrar en una cámara, es un trabajo de unos mexicanos. Uh-huh. Que tiene una cámara con sensores y un vídeo donde proyecta dos civilizaciones que se enfrentan, que son como espermios dentro de un universo que han creado ellos a través de la programación. Y la programación está hecha para mantener un equilibrio, entonces tú cuando entras a la instalación vas moviendo las civilizaciones con tu cuerpo, los... Wow. Sensores captan tu movimiento y bueno, vas jugando con dos civilizaciones, muy interesante, y a la vez se va construyendo un background de sonoro. Que... Uh-huh. También tiene que ver con tus movimientos, entonces... Wow, qué interesante. Eso ya estará también funcionando desde temprano, se puede jugar con eso y eso, y ver las pinturas, y luego ya empiezan los conciertos. Los conciertos. Sí. ¿Qué grupos? ¿Se puede avanzar, sí, un poco? Sí, ¿qué, sí, grupos, sí, y qué tipo de música se puede escuchar? Los músicos, bueno, las bandas son Gorilla Roboc. Uh-huh. Que también es donde está mi amigo poeta Ville. Uh-huh. Creo que tú lo conoces, sí, también. Que ellos, bueno, hacen música con instrumentos fabricados con bicicleta, por ejemplo. Como son unos fanáticos de la bicicleta y de todo este tipo de monstruos ciclísticos, pues han fabricado su instrumento a partir de objetos que extraen de las bicicletas. Como, pues, ahí tienen, por ejemplo, el sin trabajo, que es un bajo, que está muy bueno, que funciona con un freno y con unos timbres muy buenos. Lo he visto. Sí, sí. Lo he visto. Ellos juegan mucho con el en vivo, con con performance y bueno, bastante divertido. Luego viene Utopía Crónica, que es la banda donde yo toco hace 2 años, que son, bueno, son 2 chicos colombianos de la escuela del taller de Music y yo, que hacemos también con proyecciones de vídeo y un poco improvisación, otro poco que ya lo llevamos hace algún tiempo, algunos temas que ya tenemos. Y luego, bueno, esto en teoría venía la mujer biónica, no sé si la conoces, la mujer biónica. Viene la mujer biónica, pero me acaba de mandar un mail que viene con otra configuración que no es la de siempre, que también el J tocaba ahí con esa banda. Sí, parece. Que también hace la configuración de poesía con música. Ajá. Y bueno, ahí está la mujer biónica, viene con otra configuración. Sí, increíble, bueno, sí, va a ser una noche de aquellas sí, movidas, ¿eh? Yo creo que sí. Vale, y la dirección la recordamos, Almogávares número 30. 30, sí. Perfecto. Y bueno, una cosita, ¿entrada es gratuito? Sí, hay una colaboración voluntaria que es de 3 euros, que va a ir en beneficio, bueno, va a sacar los costes y el beneficio va para una comunidad del sur de Chile, mapuche, del Maquehue. Maquehue se llama la comunidad exacta, de que, bueno, aprovecho de comentar un poquito. Hace poco ha venido un machi, que yo no sabía que existían machis. Sí. Son los curanderos de... ¿Tú? Sabía que las machis eran mujeres, claro, pero no sabía que había hombres. Vino acá a denunciar que su comunidad está sufriendo allanamientos y... arrestos, violencia, sí, arrestos, sí, tortura y brutal. Bueno, ellos vinieron a hacer un llamado de atención y de también de, si es posible, una ayuda en cuanto a difusión de la problemática. Y yo, bueno, le ofrecí eso, que con lo que podamos sacar de la... Ellos lo que necesitan, bueno, también si alguien está escuchando y puede ayudar, ellos necesitan una cámara y un ordenador porque necesitan denunciar de alguna manera lo que está pasando, porque no tienen manera de mostrar en imágenes lo que está pasando. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Entonces a ellos les interesa hacer eso, y bueno, con lo que no sé si realmente con la entrada podremos llegar a hacer, bueno, a conseguir todo eso, pero bueno, ya hay otra gente que está haciendo. El domingo hay actividades del colectivo mapuche, que van a hacer en Calmasdeu también actividad, entonces bueno, sí, yo me comunicaré con ellos. Este domingo en Calmasdeu, a partir del mediodía, hay actividades relacionadas con el pueblo mapuche. Hay primero un encuentro en que inclusive se va a proyectar unos vídeos, van a proyectar vídeos. Sí, eso va a estar bastante bueno, una jornada todo el día, así que se pueden palmar, yo creo, entre una y otra. Exactamente, y también hay degustación de comida chilena allí en Calmasdeu. Bastante interesante, así que bueno, esos 3 euros yo creo que están bien gastados. Bien empleados. Bueno, y si alguien, por ejemplo, tiene una cámara una de vídeo. Una cámara, eso también, por eso que aprovecho de decir, si alguien tiene una cámara o, que se haya comprado, o un ordenador, un portátil antiguo o bueno, nuevo, lo que sea, si le llega este llamado, pues... Que se acerquen por ahí. Almogarve, sí, que nos lo comenten 30. Y bueno, serán bien recibidos como a todo el mundo, ¿no? Perfecto, Yuri. Muchísimas gracias por traernos este evento, que ya vemos tiene una doble vertiente: una, abrir este espacio de cultura, de interrelación de disciplinas artísticas, y además el evento de este sábado sirve para dar cobertura y a la lucha del pueblo mapuche allí en Chile. Sí, totalmente. Bien, Yuri, encantado. Bueno, igualmente. Ya sabes que aquí tienes el micrófono cuando quieras. Muchas gracias. Vale, un abrazote. Abrazote. Y a ver si nos vemos por allí el sábado. Vale. Vale, chao, chao. Chao, chao. Un mon de músicas. Martes de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite mañana miércoles de 9 a 11 de la mañana. Voy a saludar a la hermana pequeña, que la tenemos aquí en el estudio. Ya escuchamos anteriormente un tema que creo que no dije cómo se titulaba el tema, una película. Y tenemos a la hermana pequeña ahí en el micro número 2. Juraría yo que es en el micro número 2. Hermana pequeña, buenas tardes. Buenas tardes. Pues efectivamente, están en número 2. Y tenemos a uno de sus hermanos que ya no sé, preséntalo tú. Ya no sé, en la escala de los hermanos. En la escala de los hermanos, Matías Muñoz es el cuarto de los varones. El cuarto de los varones. Matías, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bien. Matías ya había estado anteriormente aquí en el estudio presentando sus trabajos como líder de un trío. Y ahora pues es la hermana pequeña quien lleva la voz cantante, porque me imagino que estando aquí en Cataluña, un país donde las mujeres un poco llevan las pubillas, ¿no? Llevan la voz cantante, me imagino que quien habla aquí eres tú, ¿no? Bueno, yo se puede decir que llevo la voz cantante, pero nunca, vamos. Nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho, soy la hermana pequeña, la que más grita, la que más llora, entonces bueno, por ahí me he ganado el que me escuchen. El que te escuchen, bueno. Sí. El disco, ¿es el primer disco del grupo? Es el primer disco, recién salido del horno, era, bueno, ya llevábamos un año tocando y era necesario plasmar un poco lo que eran estos temas, los primeros bocetos de los temas. Y esto es lo que ha salido, este disquito. Bien, una hermana pequeña que, bueno, no es tan pequeña, porque la gente se puede pensar que es pequeña, no hablo de tamaño, es pequeña de edad, ¿no? Es decir, no es la hermana pequeña. No soy la hermana pequeña de 12. La hermana díscola de 12 años. No, estoy dentro de la legalidad. Ah, está dentro que de la legalidad. Que nadie se preocupe, sí. Ah, bueno, vale. Sí, porque si va por ahí de noche actuando en clubs y todas estas cosas, claro, no. Como mínimo tienes que ser mayor de edad. Soy mayor de edad y tengo permiso de mis hermanos que me cuidan y me vigilan y no pierden ojo. Esto es importante, sí. Porque en la noche... Esa es la historia. En sí. La noche es... Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Me recuerdo, Matías, tú también, que todo esto empezó como a gestarse en una noche loquísima en las fiestas de gracia del año 2010. Sí, exacto. ¿No? Sí. En un café, en un bar de allí, en la Plaza del Norte. La Plaza del Norte. Allí comenzó todo, ¿no? Un poco, ahí fue el primer contacto de musical, ¿eh? Porque claro, los hermanos ya se conocían de antes, pero musicalmente estos hermanos se dieron cuenta que había química musical en aquella noche en ese café. Fue el reencuentro en aquel café de gracia, fue un reencuentro familiar. Claro, como yo no sabía, pues yo voy allí a tomar un café y a escuchar música y ver a escuchar a Matías y me encuentro con la familia. Parte de la familia ya estaba tocando juntas. Claro, eso es lo que estaba, la hermana perdida por ahí, había que la hermana. Integrarla. Sí, entonces, sí. El reencuentro, cuéntalo. Claro, fue como ellos tres, mis tres hermanos, ya estaban tocando hacía tiempo. Y en ese día de ese concierto fue la primera vez que yo tuve contacto con ellos. Nos dimos cuenta que, bueno, que esta familia debía unirse de nuevo, pero fue el primer contacto que tuvimos así a nivel musical en aquel bar. Y fue tan bueno que dijimos, ¿cómo no? Esto hay que seguirlo. Fue fantástica aquella noche. Sí, realmente, sí, fue muy divertida. Fue divertidísima. Además había más gente, ¿no? Sí. Y habían amigos. Y no sé sí, si invitados, músicos invitados. Fue una noche loquísima, divertidísima. Sí. ¿Se ha vuelto a repetir una noche como esa? Ya constituidos así, hemos tenido varias buenas, ¿eh? Varias buenas, sí, ¿no? Y cada junta familiar tiene lo suyo. Evidentemente. Oye, pero lo bueno que estas juntas familiares, como las hacen en lugares públicos, pues la gente puede participar y disfrutar de vuestros encuentros musicales, ¿no? Claro, la cosa es esa, que no hay mucha privacidad en esta familia. Las reuniones familiares las comparte todo el mundo, entonces aquí sacamos trapos sucios, hablamos de historias, de fracasos, de amores, de viajes. Sí, todo lo ponemos encima de la mesa. Porque el primer tema que escuchamos fue una película. Y yo decía, uy, estamos prácticamente ya poniendo en evidencia a la hermana pequeña de que esto es una película. Ya no me acuerdo, ¿cómo iba la letra? Aquí no está. Que no, me repito que no, que esto no es lo que es el amor. Exacto. Esto es una película que me monté yo. Exacto. Eso a mí me pasa mucho. Así es. Sí, me monto películas, me creo cosas que son y luego no son. Ya. Y bueno, y lo quise retratar en una canción, una película que me monté yo. Mis hermanos me dicen siempre, no caigas, no te lo creas, Irene, no es verdad. No es verdad. La noche te confunde, no va por ahí. Yes. Y yo caigo una y otra vez. Pero ellos se permiten dar consejos, pero ellos no se confunden también. Tú no tienes que tirarles las orejas. Va a empezar a dar la vuelta esta tortilla, ¿eh? Va a empezar a dar la vuelta. Vamos sí, a empezar a sacar los trapos sucios de mis hermanitos esto, mayores. Tanta tutela masculina, no... Sí, no. Creo que no aguanta mucho más. Yo me estoy revelando ya, ¿eh? Cada vez ¿sí? más. Está sí. llegando al punto de... Está llegando al punto que voy a empezar a contar sus historias, a ver qué tal. ¿Sí? Sí. Uy. El siguiente yo amenazo con eso. ¿La siguiente disco? ¿Sí? Habrá ya un poco más de... Un poco más de chicha. Un poco más de chicha, ¿no? Sí. Por parte tuya. Bien. Vamos a escuchar unos temas en directo, pero antes de eso tenemos que preparar un poquito el estudio, porque anda un primo o un hermano dando vueltas por ahí con un saxofón. Un hermano que se perdió en Buenos Aires. ¿En Buenos Aires? Sí. Sí, a la familia... Tiene sí. ramificaciones fuera. Cuéntale un poco de la claro, historia nuestra historia es que nosotros tenemos una madre en común y somos hijos de diferentes amores. De diferentes amores, una madre viajera, loca, un poco. Con ese carácter fuerte de mujer viajera y ha tenido un hijo con cada amor. Entonces somos hijos de la misma madre, pero cada uno de un lugar y de un señor. Y aquí el tercero de mis hermanos nació en Buenos Aires. Vale. Se quedó allí y después de mi reencuentro fue el siguiente en llegar a la familia, en reencontrarnos con él. Oye, en Buenos Aires. Estos hermanos que ya ahora entiendo, claro, una madre común, padres diferentes. Claro, con una madre así de... Bueno, la palabra no es promiscua, no es adecuada, no. Porque es como muy peyorativa. Sí, no es promiscua la palabra, madre... No. Ay, ¿cómo podríamos decir? Polifacética. Amorosamente viajera, hablando. Amante de la vida, amante del amor. Muy moderna. Muy moderna. Entonces, sin prejuicios. Sin prejuicios. Entonces, pues los hermanos dirán, oye, habrá que cuidar a la hermana para que no termine también teniendo una... Claro, yo además familia. Tengo una ligera tendencia a ser como mi madre, entonces, claro, se va a repetir este... Vale, ahora entiendo este por qué te cuidan tanto. Sí. Bueno, mira, antes de reencontrarnos aquí en el estudio con el hermano argentino, ¿qué tema del disco podríamos escuchar? Ya hemos escuchado una película. ¿Qué podríamos escuchar ahora? Podríamos escuchar el primero, que es como una declaración de intenciones. ¿De quién? Un tema ¿del grupo de todos? O tuyo? De todos. Un tema que se llama Grita, Sacúdete el invierno y ponte bonita. Precioso eso. Mira, ya con el inicio me ha gustado. La hermana pequeña. ¿Qué es lo que te hace estar callada? ¿Qué es eso que te paraliza y te domina? ¿Qué es lo que puede con tus ganas? ¿Qué hace sombra a esa luz que te ilumina? ¿Quién ha movido las mareas? ¿Quién ha tenido el miedo alrededor de tu cintura? ¿Qué hace que aún no te lo creas? ¿Cómo es más fuerte el peso de la duda? Y ponte bonita. Grita. la costumbre de recordar aquello que no pudo ser. Abrázate a la incertidumbre, a partir de ahora ya te dará de comer. Di todo lo que te apetezca, camina por donde siempre quisiste andar. Que nunca nadie te convenza de hasta dónde tú puedes llegar. Está llegando el día en el que vas a gritar. Gritarás alto y fuerte que ya no puedes más. Puedes más. Grita, grita. Sacúdete el invierno y ponte bonita. Grita, grita. Que lo que tienes dentro aquí se necesita. Grita, grita. Sacúdete el invierno. Así era, hermana pequeña Irene, que se llama Irene, la hermana pequeña. Grita, grita. Sacúdete el invierno y ponte bonita, que lo que tienes dentro aquí se necesita. Aquí se necesita. Bueno, ya tenemos al hermano argentino por allí en el otro lado, que no, antes no lo teníamos. Muy buenas, acércate un poquito al micro, si eres tan amable. Muy buenas tardes. Espérate un poquito que te doy más volumen, ¿sí? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy de la rama argentina. ¿De qué parte de Argentina eres? Perdón, ¿cómo te llamas? Adriano. Adriano. ¿De qué parte de Argentina eres, Adriano? Porteño, de ahí, Capital Federal. Buenos Aires. Buenos Aires. Argentina. Y... ¿Hay algún otro hermano más ahí en Argentina? Porque sé que hay hermanos portugueses. Mira, nosotros somos dos hermanos portugueses, un hermano chileno, un hermano argentino, sí. Yo que soy española, y ahora tenemos dos primos. ¿Dos primos? Uno chileno y otro de Paraguay. De Paraguay. Bueno, de momento Argentina, solo uno, ¿no? Solo uno. Por ahora sí. El único. Sí. Mamá solo estuvo una vez en Argentina. Ah, solo una vez. Un gran amor tuvo ahí en Buenos Aires. De los que se saben. Sí. De los que nos contó. A mí me cuenta muchas cosas de Argentina. ¿Tu madre vive aún? Sí, sigue de viaje. ¿Sigue de viaje? Sigue de viaje, es una loca, una señora mayor. Alguna vez confío en que venga a vernos, porque todavía no ha tenido tiempo ni se ha dignado a venir a ver a todos sus hijos juntos. Y mientras esté viajando, es muy probable que vayan apareciendo más hermanos. No, yo creo que ya no, ¿no? Ya a estas alturas de la vida me parece que creo porque que... ya es muy mayor. Ya. Bueno, pero quién sabe si tenemos un... No, no creo, tenemos un hermano más. Puede ser, ¿eh? De repente... Vete tú a saber. Mamá a mí me sorprende cada día. Uh-huh. O sea, que cualquier cosa podría ser, yo me imagino que no, pero... ¿Y ahora por dónde anda? ¿O se le pierde la pista y no se sabe? Se le pierde la pista, manda carta de vez en cuando. A veces tenemos... ¿Aún escribe carta? Sí, a vez en cuando tenemos carta de mamá y nos cuenta por dónde está, qué está haciendo. Y la última estaba ahí bastante al sur de África. ¿Al sur de África? Al sur de África. Encantada, si es que te digo, es una caja de sorpresas. Por ahí la tenemos. ¿Y esta señora a qué se dedica? Es una... ¿Viajar? ¿Es una viajera? Es una viajera, una, ya te digo. No una está... bon vivant. ¿Sí? Sí. ¿No estará metida en asuntos políticos por allí? Agitadora política Chile. En Chile ahí soliviantando a los estudiantes, causando revoluciones por ahí en los países árabes. Vete tú a saber. A mí en sus cartas me cuenta más así, cosas más personales, más de... Uh-huh. Pero podría sorprendernos con alguna... Cualquier día resulta una rama que, activista, puede cualquier ser. Cualquier día resulta cualquier que... Cualquier día la vemos en los diarios. Era agente... Era agente ella. De algún servicio de inteligencia. Andas a ver tú al servicio de quién. Oye, y la hermana pequeña... ¿Cuándo decide sacar este disco? Claro, porque en algún momento pues había que poner en un... En claro. ¿No? Dejar ahí constancia de lo que hacía la familia. Había que registrar el encuentro familiar, pues a raíz de ese encuentro, hace un año y pico, empezamos a tocar y empezaron a salir canciones del baúl de los recuerdos de un lado y de otro, hasta que llegamos a un punto en el que dijimos, esto hay que tener constancia de esto, registrarlo... Y que se pueda enseñar y que... Y ahí decidimos grabarlo. y tenerlo todo metidito en un disquito. Y aquí, claro, aquí la familia están, aquí te veo a ti. Ahí somos los cinco hermanos. Tú también, es decir, tú también tienes un aire de viajera increíble. Porque sí, yo te digo que salgo a mamá. O sea, sí, por eso mis hermanos me atan en corto. Porque ahora lo entiendo. Antes no veía la relación tuya de, ¿no? Adriano, que va con su maleta, y decía, ¿y esta mujer qué pasa? Es que viene, sale, entra, canta y después se va. Anda a saber tú, a lo mejor es una cosa así, ¿no? Sí, ¿no? Yo viajo bastante. ¿Sí? Sí, por suerte viajo bastante. Bueno. Y de cada viaje me intento traerme una historia. Sí, mientras no aparezca con un sobrino. No, Adriano, como que no llegue aquí con un sobrino después de cada viaje. Mamá, ¿no? Apareció con tantos hijos. Claro. La hermana que no aparezca con los sobrinos. Que bueno, ahora pero... no. Bueno, algún sobrinito podría aparecerlo. Yo preferiría que adoptemos unos hermanos más. Sí, ¿no? Que hay tanta gente que necesita cariño. Que... Exactamente. Entonces, estoy contigo. Por eso mismo. Mamá que deje de tener hijos, ella que no tenga sobrinos, hijos tampoco. Ya. Y bueno, dos hermanos. Y aumentemos los hermanos. Los hermanos. Me parece bien. Eso. Bueno. Lo intentaré. Hermana pequeña, ya que tiene aquí a dos de sus hermanos, a Matías con su teclado, Adriano con su saxo barítono y flauta, ¿qué podríamos escuchar en directo? Pues podríamos interpretar una historia en uno de mis viajes. ¿Sí? En esta ocasión a Marsella. A Marsella. Tuve lo que se dice un amor de verano. Un amor y de verano. Y esta es una canción... para ese amor de verano. En esta primera parte, al inicio del tema, como vamos a tener que ecualizar bien sonidos y esas cosas, le pediría a Matías que me toque una pequeña introducción, y a Adriano también, sí, antes de entrar en el tema, ¿sabes? Una pequeña introducción instrumental. Aquel que se declara pero no encontré la forma de decir que no me quería ir y que todo se acabara. Oh. Y su playa, mon amour, y espero volver pronto de visita. Jesús desde la playa, mon amour, recuerdos de tu linda españolita. Jesús desde la playa, mon amour, y espero volver pronto de visita. La hermana pequeña con su hermano Adriano y el hermano Matías al piano y Adriano al saxo barítono. El tema, ¿cómo se llama? Bisús. Bisús. ¿Qué quiere decir besos? Besos. Besos. Besos. Mira, este tema se lo dedicamos a Jay, que nos está escuchando desde Santiago de Chile. Nos está escuchando desde Santiago. Pues se lo dedicamos. Saludos para él. Para Santiago. Bisús para Santiago. Y gracias por estar ahí, Jay. Aquí estamos en directo con la hermana pequeña. Un montón de músicas. Barcelona, Contrabanda FM. Y en Valparaíso, la Radio Nitro. Este aire así cabaretero que tiene el grupo, ¿de dónde viene? Genético, seguro. Sí, de los circos. ¿Perdón? De los circos. Sí. A mamá le gustaba mucho ir al circo. El circo, y participó en varias giras. Ah, y ahí, de hecho, fue donde conoció al padre de Joao, que fue domador de leones ahí en Budapest. Budapest. En Budapest. Entonces Joao. Siempre hemos visto. dime. Escenas así. Tú ponle que mamá nos ha llevado a todos consigo por el mundo, o sea, no es por supuesto, que... claro. Ah, bueno, ustedes han. Casi, nosotros convivimos hasta cierta edad, hemos convivido viajando con mamá. Claro, entonces claro, hemos claro. Recibido influencias de un montón de sitios, sobre todo los sitios que ella frecuentaba, tipo bar, cabaret, yeah. Todo este tipo de ambiente bueno. Bohemio. Uh-huh. Que es lo claro, que nos ahora, ha quedado. Ahora entiendo, claro. Son todas las, digamos, esto es el compendio de todas las vivencias que han tenido, pues, especialmente con mamá, ¿no? Sí, un poco. Oye. Nos ha influenciado con sus viajes, con el swing de Estados Unidos, la música cubana, porque uh-huh. Un poco la música que hacemos rescata música de todas partes. O sea, uh-huh. Tocamos reggae, de reggae a swing, ¿sí? De swing a... Música balcánica. A música balcánica. Entonces tango, un poco tango, es tango un... También. Tango también. Sí, es un poco una mezcla de todas nuestras influencias. Si estamos buscando todavía nuestro... Vale, vale. Lo que no sabía era lo de el padre de Joao, domador de circo, domador de fieras. ¿Qué era? Domador de leones, ¿no? Domador de leones en un circo en Budapest. Mamá cayó rendida a sus pies. Ya. Y ahí paró la caravana durante un par de añitos. Pero a tu madre no logró domarla, porque no, después... Mi madre carretera y manta, a los 2 años cogió a mi hermana, a mis 2 hermanos y se fue. Los sí. 2 hermanos portugueses. Y ahí se fue para Chile. Entonces, una pregunta. ¿Los 2 hermanos portugueses son hijos del mismo padre, del domador? No, diferentes. No. Vale. ¿De diferentes. Otro domador o...? No, nuestro hermano mayor. ¿Tragasable? ¿De quién? El encantador de serpientes. Sí, te digo, nuestro hermano mayor es hijo de un gondolero de Venecia. ¿En serio? Te lo juro. ¡Wow! ¡Wow! De un gondolero de Venecia que no sé cómo cayó en Portugal. Ahí conocí a mi madre. Y ahí nació él. Increíble. Ahí nació él. Increíble. Una cosa bastante loca. Oye, pero esto aparte de ponerlo en canciones, yo creo que habría que empezar a escribir una especie de relato de viaje. Una bitácora. Un cuaderno de bitácora de mamá. Una bitácora, sí. de mamá, y que después vaya siguiendo con ustedes, ¿no? Algo así habría que hacer, sí, estoy de acuerdo. Que sí? Sí, sería, ¿no?, interesante documentarlo. Claro, documentarlo, exacto. Yo creo que sí, está bien, está bien. Si vuestra madre aparece por aquí, un día pues se sientan con ella y que les vaya llenando aquellas, sí, lagunas los huecos que nos quedan, porque exacto, claro, éramos pequeños y tampoco nos ha contado todo, y bueno, vamos a ver, mamá. Ni se los contará. Ni nos lo contará. Yo preferiría no saber todo. No, tú preferirías no saber todo, ¿no? Lo mínimo necesario. Vale, sí, vale. Bueno, que él es muy sensible y vale. Ya, claro. Sí. Oye, y el hecho de que los hermanos sean de diferentes padres, esto hace, claro, que los caracteres sean bastante dispares y diferentes, ¿no? ¿O prima la mentalidad, el carácter fuerte de la madre? Bueno, tenemos mucho de nuestra madre, sobre uh-huh. todo porque hemos vivido casi siempre cerca, claro, de ella. Claro, claro, claro. Entonces ella ha ejercido influencia, pero obviamente ninguno hermano es igual. Uh-huh. Y hay de todo. Nosotros somos bastante diferentes los unos de los otros. Juntos hacemos música y la hacemos así, pero por separado somos un mundo cada uno. Un mundo cada uno. Una pregunta. Claro, como aparece el término circo, porque claro, parte de vuestras vidas transcurrió en un circo, ¿no? La familia vive, ustedes, los hermanos ahora, ¿viven juntos en plan comunidad o cada uno tiene su vida y sus historias? Nosotros ahora nos reencontramos en Barcelona, y ahora es en Barcelona donde estamos, cada uno tiene su vida porque ya somos mayorcitos, ya, estaría, ya, claro, bueno. Sí, sí. Pero sí, estamos todos juntos en Barcelona. Vale, pero con idea de en cuanto podamos coger la furgo. Coger, ¿sí?, la furgo y irnos a recorrer. A ver. Pero de momento ya han salido de Barcelona a tocar y a cantar, ¿o no? Sí. ¿Sí? Sí. Estuvimos en Madrid. Ah, bueno, estuvimos en Madrid. La capital. Fuimos a hacer, sí. La capital del país. Fuimos a saludar. Uh-huh. Estuvimos allí tocando un fin de semana, uh-huh, buena acogida, pero salvo esa, todavía estamos muy... Estamos empezando, no hemos salido mucho del nido. Estamos empezando a sonar por Barcelona. Bueno, pero ya hay repertorio, hay un disco. Hay conciertos. Hay conciertos, ¿no? Este pasado domingo tocaron en algún sitio que yo quería ir, pero al final no pude. Qué pena, porque estuvo muy bonito esa reunión. Cuéntame. Fue en el Teatro RAI, en uh-huh. la Asociación Cultural RAI, en el Exacto, Borne. En el Borne. Y ahí nos cedieron ese espacio del teatro para llevar a cabo otra de nuestras reuniones familiares. Y la verdad que estuvo genial, porque era domingo y no teníamos mucha expectativa, un día medio raro. Pues se llenó hasta atrás y la gente estaba muy por la labor de pasárselo bien, así uh-huh. que todos disfrutamos un montón. Fue muy lindo. Sí, pero yo creo que inclusive si la gente va a verles con aquello, con el ánimo un poco de capa caída, seguro que se alegran escuchándoles, ¿eh? Sí, somos, ¿no?, alegres, ¿eh? Sí. ¿No? Tiramos para arriba. Sí, sí. Somos optimistas, sí, alegres, somos divertidos. Además tiene una energía y tiene una vitalidad a la música que te levanta, qué sé yo, si estás medio muerto, llegas allí arrastrándote a la sala y terminas bailando, porque además hace bailar la música vuestra, ¿eh? Sí. ¿No? Los hermanos, sí, que te secundan ahí. Tiene sus momentos, el concierto pasa uh-huh. por diversos estadios, pero al final, te digo, toda la gente baila. Toda baila, la gente baila. Sí. Y salen contentos, alegres, felices y con ganas de repetir, seguro. ¿No? Espero, yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo también, yo lo firmo. Yo lo firmo, yo creo que sí. Oye, ¿y el disco dónde se graba? ¿Aquí en Barcelona? Porque no he tenido tiempo de leer nada. Mamá siempre ha llevado, no, hablan de la mamá, siempre hablando de la mamá. Y de la... Uy, qué fijación con la mamá. ¿Dónde se grabó el disco, Matías? Se grabó en un estudio que se llama Barcelona Arts. Barcelona está Arts. En Marina. En Marina. Y lo grabamos Bueno, grabamos la base en un día, uh-huh. El trío más la voz, ¿sí? Y después agregamos los vientos. Los vientos. Que aprovechamos y grabamos con tres vientos. Ya. Yeah. Entonces ya es una gran formación, siete músicos, está sí, potente en vivo. El domingo probamos primera vez todos juntos, con los primos, los hermanos, y salió bastante bien. Fíjense, así me comentaba Irene que este domingo estaba la banda al completo de lo que es ahora, porque resulta que a lo mejor un buen día aparecen dos más y son nueve. Sí. ¿No? Claro. Es lo que hablábamos antes, no se sabe, puede ser que aumente la familia. Imagínate. Al inicio eran cuatro. Éramos cuatro. Claro, sí. Los hermanos anteriores, o sea, bueno. Claro, los primeros que se reencontraron. La primera generación. Los dos portugueses. La primera generación. La primera camada. La primera camada, los hermanos portugueses, sí. El hermano chileno y la hermana española. Sí. Irene, la hermana española, que ya lo dices en la canción esta, españolita. ¿Cómo va esa línea que me gusta mucho? ¿Eh? La canción que acabas de cantar antes de la Jesús desde la playa, mon amour. Eso. Recuerdos de tu linda españolita. Eso, muy bonito, muy bonito. Bueno, mira, ya que he escuchado esas notas de piano, ¿qué podríamos escuchar ahora en directo, Irene? Adriano, ¿qué...? Bueno, a mí me gustaría un poco lo que significa esto, este grupo de familiar, digamos, que es una canción que se llama Una Película, que representa mucho la parte romántica de nuestra hermana, ¿no? Que siempre suele volar, enamorarse rápidamente y caer rápidamente también, por una frustración amorosa quizás. Ya. Bueno, Una Película, me encanta. Una película, está bien. Es muy, Adriano, entre nosotros, muy peliculera la hermana, ¿no? Bueno, creo que un poco como vos dijiste al principio, todos somos muy peliculeros, pero ella es la que más lo demuestra un poco, ¿no? Por ahí, las mujeres por ahí tienen, no sé, es un pensamiento muy machista y de hermano, pero siento que lo resalta más su parte enamoradiza, claro, creo yo. Está bien. Bueno, pero los hermanos tampoco se quedan cortos en amores. Para nada. ¿Qué pasa? Que no cuentan tanto. Yo como soy la pequeña, lo largo todo, confío en ellos. Claro, y tú eres la que está siempre con el micrófono ahí. Claro, ¿no? Y al final, bueno, claro, cuento. Claro, muy bien, pues confieso. Entonces, película, en directo. La una película pequeña. Que me monté yo. No queda duda de que ya ha pasado el tiempo. Yo me retiro, yo ya no vuelvo a caer. Aunque si soy sincera, digo que a veces le quise ver. Ay, qué bonito, mientras estuve engañada. Ay, qué bonito, lo poquito que duró. Qué mentira. Callar, qué sentir, qué pasar, qué mentira, verdad, qué decir, qué callar, qué sentir, qué pasar, que no, que ya no queda nada. Me voy convenciendo de la mentira que monté a tu alrededor. Siempre pensé que era sincero y llegué a pensar que la mala era yo. Y menos mal que te he calado a tiempo. una película que me monté yo. Que no, me repito que no, que esto no es lo que es el amor. Y esto es una película que me monté yo. Que no, me repito que no, que esto no es lo que es el amor. Y esto es una película que me monté yo. Que no, me repito que no, que esto no es lo que es el amor. Esto es una película que me monté yo. Y se acabó. La hermana pequeña en directo en el estudio de Contrabanda FM. Parte de la familia. Bueno, la hermana pequeña sí está, porque sin ella, ¿no? Matías, sin ella cantando, no hay hermana pequeña. Está difícil. Está difícil, ¿no? No sé si escuchaste que intenté cantar algo, pero. Pero bueno, me cohibí. No, pero ya era demasiado tarde. La mirada que te dio. Sí, sí, Irene, los dos. Los dos, ¿no? Como dices tú. Así funciona la familia. Tú haz lo tuyo, que es el teclado. No, ¿no? Hay que tirarse a la piscina. Yo no estoy de acuerdo. No, es que Adriano se le cruzaron los ojos y ya no. Ninguno de los hermanos salió favorecido con el canto, me, ¿no? Me lo llevé todo yo, la parte. No, del canto. Ninguno. No, en ese. Nuestros padres, la verdad que. Por ese lado no aportaron mucho. No. Y por el lado de nuestra madre, nada, la única que le dio fue... La única que pillé fue yo. Irenita. Irenita le dicen Yo sí, porque a mí me gustan los diminutivos, sí, en los nombres. A mí también. Me dicen Adrianito. Sí, te dicen Adrianito. Mis hermanos, mi familia en general... Y yo a mi hermana. Es muy curioso eso de los diminutivos, porque yo me recuerdo que, claro, allí en Chile, ¿no? Antonio, Toño, Toñito. Toñito. Pero llegó un momento en que, de haber tenido 16 años, y dije yo, nada, ni Toñito. Yo no quiero más Toñito. Me llamo Antonio. Coño. Antonio. Pero después resulta que aquí en Barcelona, grandes amigos, claro, como yo tengo la tendencia también a usar el diminutivo, pues un amigo se llama Luis, pues Luisito, y ellos me llaman a mí Antoñito. Resulta que... Ha volvido el Antoñito después, pero está bien. Bonita, a mí me gusta. Sí, a mí también me gustan los diminutivos. Pero... ¿Y el diminutivo de Matías? ¿Matitas? Matita. Bueno, el... Depende, Matita, ¿de qué? Primo Tatán me dice Matita. ¿Matita? Así. Ah, sí. Es curioso el diminutivo, porque claro, no todos los nombres se prestan, claro, ¿no? Al diminutivo, ¿no? Matitas. Matita, no, no, pero Matita. María me dicen algunos también. ¿De dónde? ¿De dónde has sacado eso, María? Amigos del colegio, saludos. Amigos, para ellos. Saludos para ellos. De la noche, que lo conocen otra faceta. Matita. Matita María. Bueno, la hermana pequeña. Pronto estarán tocando, ¿no? Sí, sí, sí. ¿No? A ver, ¿qué hay? ¿Cómo está la agenda? A ver, cuenten. Pues la agenda está tal que así. Este viernes tenemos un concierto importante porque está dentro del marco del 41 Festival Internacional de Jazz de Barcelona. Uy, uy, uy, esto es serio. Eso suena... suena con gravedad, ¿no? Exacto. Sí. A ver, cuenta. El viernes estamos ahí, que nos han seleccionado para participar en una parte del festival que se llama Voces de Barcelona. Uh-huh. Y haremos un concierto a las 8:30 en el Harlem Jazz Club, en el Gótico. Contesa de Sobradiel, la calle. 8:30, dentro del marco del festival, la hermana pequeña al completo y sus dos primos. O sea, un espectáculo que yo creo que merece la pena. Siete músicos. Sí. Siete músicos. Bien. Mira qué bien. Viernes 28 de octubre. Viernes 28 de octubre. 20:30 horas, ¿eh? A 20:30. Que lleguen un poquito antes, que no lleguen. Que lleguen un poquito antes, yo porque no sé. Porque esto está... yo creo que es. Yo creo que se va a llenar a rebosar. Que esto, se va a llenar. Viendo lo que vimos el domingo con el teatro, que era un domingo un día muy tonto y un sitio. Ya. Yo creo que este viernes vamos a tener bastante movimiento. Y además, movimiento. Dentro del marco del Festival de Jazz de Barcelona, pues con la promoción que tiene, pues más aún, ¿no? Claro. ¿No? La verdad que sí. Pero parece que será una buena noche. Bien. La del viernes. Tiene una entrada. Tiene una entrada, gravosa. Gravosa. 12 euros. 12 euros, pero yo creo que cada céntimo de euro que se pague va a ser bien invertido. Yo creo que sí, nosotros pondremos de nuestra parte todo lo posible para que nadie se salga, nadie salga defraudado, que le duela los bolsillos, sino que salga contento. Además, además es un precio, digamos, de festival. Precio de festival. Sí. Precio de festival ajustado, porque bueno, podría ser más barato también, ¿no? Y a ustedes también podrían pagarle más de lo claro, que les pagan. Claro, o sea, sí, todo. Sí, sí, empezamos a pedir ¿no? Que la entrada sea más barata, pero a mí que me paguen el doble. No, bueno, y eso, en el Harlem Jazz Club. Viernes 28. Viernes 28 a las 8 y media. A las 8 y media. Oye, y a ver, aparte de lo que hemos hablado de la familia, porque hemos hablado más bien de la familia, hemos escuchado un par de temas del disco y otro par de temas en directo, pero la gente cuando llegue allí, ¿qué se va a encontrar? Digamos, ¿qué tipo de espectáculo visualmente? ¿Qué se van a encontrar? Nosotros tenemos la intención de recrear lo que viene a ser una reunión familiar. Entonces, siempre que el espacio lo permite, intentamos que sea un ambiente acogedor, como si fuera el salón de la casa de uno, y estar con esa disposición, ¿no? De un ambiente familiar y distendido, sin la cosa que tiene la separación entre el público y el artista. Intentamos romper un poco eso, traspasar, ser más cercanos. Se va a encontrar con siete locos haciendo la misma. Yo creo que es divertido. La puesta en escena tiene un toque teatral. Hay un toque teatral, ¿no? Tiene un toque cabaretero, un toque teatral. Sí, medio yo decía, antes daba algunas pistas de tú aparecías con una maleta y que te cambias de claro, sombreros. Sí, cambias de sombreros. Así. Tiene ¿no? una... Y los hermanos sombreros también. Sombreros hay muchos. Hay muchos. Los hermanos también, y los primos también, ¿no? Ellos aportan algo también de la coreografía, Adrián, ¿o no? Todo el mundo que está en el escenario está aportando algo. Está aportando. Desde movimientos hasta la sonrisa, que es parte de la escenografía, que es una sonrisa sincera y de gratitud y alegría que tenemos dentro de este grupo. Es una familia bien avenida, alegre, ¿no? Sí, la verdad, sí, la verdad sí. Que sí. Mira, aquí Jay desde Chile me dice que qué pena que no pueda venir porque si ya no alcanza a comprar el billete de avión para wow. venir. Bueno, ¿sabes qué le podemos decir? Tenemos en mente un cruzar el charco el año que viene. ¿Sí? Sí, porque ya queremos... tenemos chilenos, argentinos, ¿por qué no ir allí a ver si... rescatar para saludar a los papis? Claro, es lo que quería decir, exacto, que no me salía. Oye, eso podría ser un tour. Buscando tour, papá. Buscando papá, tour 2012. Exacto. Genial. La hermana pequeña, tour buscando papá 2012. Pues tenemos en mente, mira, esto está saliendo sobre la marcha, pero sí que tenemos en mente cruzar el charco así después del veranito de aquí. A ver si podemos hacer la maleta e irnos para Chile, para Argentina. Sé que nos quieren invitar y pagar los pasajes. Claro. Sí, ahora que nos están oyendo, al otro lado. Que, sí, está bien, claro, allí nos escucha Jay desde Santiago. Nos escucha a través de la web de la emisora. www.contrabanda.org. Y esto es un mon de músicas. Cada martes, aquí estamos cada martes, ¿no? De 4 a 6 de la tarde. El programa se repite mañana miércoles, de 9 a 11. También estará en el podcast. Es decir, esta noche, cuando regrese a casa, pues lo subo al servidor. Estará en el podcast y la gente lo podrá escuchar cuando quiera. Buenísimo. Descargárselo al ordenador y meterlo en un iPod o lo que sea y llevárselo por ahí y escucharlo, ¿no? Y cómo llegan ahí, muy fácil. En la barra superior del navegador escriben no solo jazz.contrabanda.org y ahí estará el programa, ¿no? Así que si hay primos y hermanos que están por allí que no lo pueden escuchar en directo, pues que se lo descarguen y lo escuchen, enseñar, ¿no? Sí, claro. ¿No? Pues fantástico. Qué bueno la tecnología, me encanta. Pues sí, yo me recuerdo cuando aparecí por aquí hace 14 años, la radio cumple, Contrabanda FM cumple 21 años en enero, wow. En enero del próximo año. 21 años ininterrumpidos de estar de emisión. Emitiendo, sí. Bueno, y no sé, Matías ya lo sabe, pero no sé ustedes, Contrabanda es una emisora libre, alternativa, independiente, no comercial. No tenemos, no hay publicidad, no hay ningún tipo de subvenciones. La autofinanciamos y la autogestionamos nosotros. Es decir, es un colectivo donde cada uno, así como ustedes son una familia, sí, nosotros somos un colectivo. Y con nuestras cuotas de socios y de socias, las compañeras, pues mantenemos la emisora. Y hace 14 años, hablando de la tecnología otra vez, yo me recuerdo que, bueno, todo lo que tenemos ahora de ordenadores y el podcast, y que después los programas se repiten, porque hay un programa que, bueno, hay un ordenador que con un programa lo hace, antes de eso nada. Nada. Teníamos, o sea, grabando los programas en cassettes. Yo tengo los primeros años de programas grabados en cassettes. Yeah. Aquí está todavía la casetera con la cual lo grabábamos. Pero bueno, está bien eso, la tecnología, ¿no? Sí. Y la tecnología, ¿en qué sentido ayuda, por ejemplo, al espectáculo de la hermana pequeña? ¿Hay demasiada tecnología o es música con instrumentos que se tocan en el escenario? Yo lo sé, pero cuéntenlo para que la gente lo sepa. Yo lo sé porque los he visto. Somos bastante acústicos. La verdad que el otro día un amigo me acusaba de ser poco modernos. Digo, bueno, es que en realidad, modernos. Es que no usáis maquinitas, no usáis nada, no sois poco modernos. Yo digo, bueno, igual es la idea un poco de la música acústica, suena lo que es lo que suena. Recién ahora en el último concierto hemos introducido un pedal de efectos y aquello ya nos parece como que es el gran avance. O sea, no somos muy tecnológicos, no somos muy modernos, por decirlo. Bueno, pero está bien. Es decir, va con la estética, o sea, va con la estética, música. Todo es un poco mirando hacia atrás más que hacia adelante. Es bastante retro, melancólico. Todo tiene ese halo melancólico, recordando a mamá. Sí. Recordando a mamá. Y el próximo año el buscando a papá. Va a ser genial eso. ¿Qué podríamos escuchar del disco? Antes, el primer tema, Adrianito, el primer tema lo elegí yo. El segundo creo que lo eligió Irene. El segundo lo elegí. No, pero del disco. Ah, ok. Del disco. Que el primero fue una película, el segundo fue... Grita, que lo elegió Irene. Ahora... ¿Qué podríamos tocar del disco? Un tema que me enamora, si te contara. Si te contara, te enamora ese tema, ¿vale? Sí. Pero el título dice si te contara, pero no lo cuentan. No, bueno. ¿O lo cuentan? Lo cuenta por ahí, un poquito entre paréntesis lo cuenta dentro de la canción. Bueno, escuchémoslo, ¿no? La hermana pequeña, de su álbum que tiene como título La hermana pequeña. Sí. Que ya es un titulazo eso ya. ¿No? Sí. O no. O no. O no. Si te contara la hermana pequeña en Un Montón de Música, Contrabanda FM. Si te contara mi sufrimiento, si tú supieras la enorme amargura que llevo yo adentro, la triste historia que noche tras noche de dolor y pena llena mi alma. Si te contara si te contara, la hermana pequeña, ritmo de cha-cha-cha. Qué bien, ¿eh? Lo que tú decías, Irene, esto es una mirada hacia atrás en la música, ¿no? Sí. ¿Sí? Mientras escuchábamos el tema, me acordaba de que ya lo habíamos comentado al inicio, de que el grupo, el reencuentro, este fue allí en el bar... La Pausa. La Pausa en la Plaza del Norte, el año pasado para las Fiestas de Gracia. Y Jay, nuestra amiga que nos está escuchando desde Chile ahora, que seguramente no estaba al inicio de la transmisión, pues estábamos allí aquella noche en el café, así que Jay... Qué casualidad. Jay es aquel magnífico encuentro de esa fiesta de gracia del año pasado allí en la Plaza del Norte. Pues todo aquello que ocurrió aquella noche que nos gustó tanto y que tú disfrutaste tanto, pues el resultado es este reencuentro familiar de la hermana pequeña. Otra cosa que hablábamos mientras escuchábamos este tema era, me hizo como un clink en la cabecita, a ver si me hace, y me preguntaba, ¿y quién escribe todo este material? ¿De dónde sale todo este material? Es material que yo tenía guardado en la maleta, y la verdad que es que tenía canciones de hacía un montón de tiempo guardadas así, que estaban por ver la luz pero no la habían visto. Ya. Y yo se las enseñé a mis hermanos. Y juntos las subimos para arriba, hicimos que sonaran así de bonitas. Pero eran historias que yo tenía acumuladas de mis experiencias, de viajes, de amores, de todo eso, guardaditas en una maleta esperando encontrarme con mis hermanos y que salieran de ahí. ¿Música y letra? Canciones. ¿Música, sí, y letra? ¿Sí? ¿Tú tienes una formación musical también? Sí, sí. Yo estudié... Mi madre tuvo la delicadeza de meterme en el conservatorio cuando era pequeñita. ¿Ya? Y hice 8 años de carrera de conservatorio. Sí. ¿De qué? De piano. ¿De piano? Sí, no, Matías, no me pidas, Matías, que toca nada. Matías, cuidado. ¿Eh? 8 años. ¿No te pido que toques nada? No, porque no. También lo aprendí con la misma facilidad que... Lo olvidé con la misma facilidad que lo aprendí. Lo fantástico de esto es que te reencuentras con los hermanos y todos son músicos. Sí, es genial. Es como, bendito el gen que nos hizo músicos a todos, sí. Tiene Qué que divertido, tiene es que muy haber, divertido. Eso. Tiene que haber algo por ahí, ¿eh? Tu madre, hay un gen de tu madre por ahí que es el que sirve de hilo conductor a que lleguemos a este circulito, ¿no? Sí. Que es este disco, este CD. ¿Y dónde se puede comprar este CD? Pues de momento se puede comprar en los conciertos de la hermana pequeña. Uh-huh. Y encargándolo vía Facebook o vía MySpace o mandando un correo. No, pero eso sería interesante. Facebook. ¿Tienen un Facebook como hermana pequeña? Sí, el mismo nombre, hermana pequeña. www.facebook.com/lahermanapequeña, me parece. Si pones eso, o ponen el buscador mismo y te sale. Ponen la hermana pequeña, sí. ya seguro algún sitio los manda. Me salen, ¿no?, conciertos y fotos y... Tenemos como un MySpace también, familia, ¿sí?, moderna, que se mueve en internet, www.myspace.com/lahermanapequeña. Porque no existe la ñ. En claro. Entonces la hermana pequeña. La hermana pequeña. Queda así, como un pequén. La hermana pequeña. Y luego también tenemos, para cualquiera que quiera consultar algo, decirnos algo, sugerencias, pedidos de discos o lo que sea, un mail. Que es la hermana peque. Ya me quitamos lo de na, porque simplemente lahermanapeque@gmail.com. lahermanapeque@gmail.com, fantástico. Eso es. O también gente que diga, oye, mire, yo los quiero traer, que vengan a tocar aquí a, no sé, a una fiesta, a un, claro, festival, a algo, ¿no? Bienvenidas sean las propuestas, pues ahí nos pueden escribir, lahermanapeque@gmail.com. Fantástico. Escucho una música que... Ah, está pasando algo fuera. Yo decía, qué raro, porque, ¿sabes? Yo tengo una música de fondo mientras hablamos, pero yo decía... Pero yo decía, una pequeña gran fanfarria. Una fanfarria de fuera. Esto debe venir de la calle, decía. Yo pensé que se me colaba en la mesa de algún sitio, ¿no? Pero no, desde afuera de la calle. La hermana pequeña. Bueno. Me encanta la foto, ¿eh? ¿Te gusta? Retro, total, muy bien, total, muy bien. Salió un poquito oscura, parecemos un poco. Y la parte de atrás también, y adentro. Uy, si adentro es la maleta. Claro, esa es la famosa maleta de la que salen las canciones. Pero si no me había dado cuenta, si de aquí es donde salen las canciones. Sí. Y no solo canciones, hay una revista para ti. Eso es muy viejo. Pero esto es muy viejo. Eso es una... Pero un para ti, pero esto es muy viejo, muy viejo, muy viejo, muy, muy viejo. Muy viejo, muy viejo. Creo, ¿existe todavía esta publicación o no? Eso fue... Yo lo encontré en... Buscando en el baúl de los recuerdos, me encontré con esas revistas para ti del año 43. Pasé por Argentina, sí. Debería saber de qué las tenía ya guardadas. Pero esta es viejísima. Esta publicación, yo no sé si ahora sigue publicando, es del año 40 y pico. Sí, sí, yo recuerdo de pequeño haber visto alguna, haberlas tenido, haberlas leído, porque sí. Son una revista semanal. Sí, sí. Una revista semanal que era para mujeres, obviamente, ¿no? Los anuncios, son muy graciosos los relatos, las historias de amor. Sí, sí, sí, por amor de la época, de las que vivía tu madre, ¿no? Eso es bueno, no Pero sé. Pero recuerdo de pequeño haber visto el para ti. Una revista argentina, ¿no? Exactamente. Sí, claro. Y llegaba a Chile, ¿eh? Sí, se vendía mucho en Chile esta revista, ¿eh? Pero mucho, porque me imagino que, no sé si habría algún equivalente, pero se vendía. Yo me recuerdo de qué sé yo, tiras cómicas, Paturrucito, creo. Paturrucito y Paturruzú. Exacto. Isidoro Cañones y muchos más. Aún me acuerdo. Grandes Paturrucito. Que era, vendría a ser como el equivalente del Condorito, ¿no? Digo, un personaje bueno, que muy Condorito lo adoptamos también nosotros en Argentina. También, ¿no? Claro que claro, sí, Condorito, claro. Un grande, ¿no? Bueno, un montón de músicas. Hoy tenemos una tarde de en familia, ¿no? Total. Una tarde para una hablar tarde en familia. Para hablar de recuerdos familiares, ¿no? De recuerdos familiares. ¿Qué podríamos qué podrían tocar en directo? Ya que yo aprovecho que ustedes están aquí, que les veo con un ánimo dispuesto a brindarnos otro tema. ¿Con coro o sin coro? No, con coro, totalmente. Yo quiero que canten, siempre les digo, chicos, animaros a cantar. Yo también. La vergüenza. Yo también. No, pero si ahora entre nosotros aquí en familia, no, porque esto debe ser lo más cercano a una reunión. Nos falta algo para beber. La próxima vez que hagamos esto, nos vamos a dar un pica-pica, sí. ¿No? Claro. Sí, la próxima vez. Sí, nos traemos un té, un cafecito, un mate. Un matecito, una botella de vino tinto y alguna cosita para picar, ¿sí? ¿La próxima? Sí, iré. La próxima vez lo hecho. Hacemos un poco de producción y lo montamos como debe ser, ¿no? Ahora aquello, ya en el medio de esto, casi al final, me sabe mal no haberlo pensado con antelación. La próxima. Tendremos más, ¿no? Sí. Sí, para el siguiente Vamos disco. Vamos a ver si para la próxima vienen todos los hermanos. Fantástico. Sería genial. ¿Sí? Bueno. Sí. ¿Qué vamos a escuchar ahora? ¿Qué vamos a escuchar, chicos? Así a formato trío. ¿A formato trío? En formato trío podemos hacer un... Lo que más te gusta, hermanita. ¿Cuál puede ser? ¿Qué podría ser? ¿Qué podría ser? ¿Qué podría ser? ¿Cuál no hemos tocado? Estamos tardando mucho en decidirlo esto, ¿eh? Vamos a hacer un reggae. ¿Un reggae? Sí, ¿se puede? ¿A trío? No. Bueno, se puede, va a quedar raro. Queda raro. Adriano, ¿tú qué propones tú? Venga, Adriano, tira uno. Propongo lo primero que salga, que siempre sale mejor lo primero e improvisado. Exacto. Vamos muy bien. Con... Oh, paisaje lunar. ¿Vamos con paisaje lunar? Paisaje lunar. O caminemos. Eso es muy guay. Dale esa, caminemos. Caminemos. La hermana pequeña, en directo, en Contrabanda FM. Esta es una canción que cantaba mamá mucho y nosotros la cogimos y le dimos la vuelta. ¿Segura? Segura. Te amé imposible olvidar que sufrí. No, no concibo que todo acabó, que este sueño de amor terminó, que la vida nos separó sin querer. Caminemos, tal vez nos veremos después. Esta es la cita que estaba marcada. Sigo creyendo en tu amor que me dejó en la nada. Y vivo caminando sin saber dónde llegar. Tal vez caminando la vida nos vuelva a juntar. Puedo olvidar que te amé. Es imposible olvidar que sufrí. No, no concibo que todo acabó, que este sueño de amor terminó, que la vida nos separó sin querer. Tal vez nos veremos después. Esta es la ruta que estaba marcada. Sigo creyendo en tu amor que me dejó en la nada. Y vivo caminando sin saber. Este tema es de la maleta total y absoluto, claro. Sí. Nos gusta hacer esos temas. Volver un poco la cabeza atrás, rescatar cosas que... Bueno, canciones que está muy bien volver a recordar y pasar por... Es curioso porque ahora de tanto hablar de tu madre, claro, de forma inconsciente también... A mí se me empiezan a despertar los recuerdos de mi madre. A ella le gustaba cantar mucho, le gustaba cantar a esta mujer. Era muy cantora ella. Ella era una gran amante de la radio. Claro, en aquella época, pues, la única ventana que tenías al mundo era la radio. Sí. ¿No? Estamos hablando de los años 50. Y la radio estaba siempre encendida en casa. Y ella cantando junto con hacía karaoke, ¿no? Claro. Cantando junto con la radio. Y esta era una de las canciones que ella cantaba. Muy bonita, muy bonita, muy bonita. Un montón de músicas llenándose de nostalgia. Pero no todo es nostalgia, ¿eh? No todo es nostalgia, porque este viernes 28 estará hoy en presente la hermana pequeña en... Cuéntalo tú misma. Pues estaremos dentro del marco del Festival Internacional de Jazz de Barcelona, haciendo una actuación a las 8:30 en el Harlem Jazz Club del Gótico, calle Condesa de Sobradiel 8, si no me equivoco. ¿Es 8? Bueno, pero ahí... No sé. Es 8, es correcto. Sí, sí. ¿Es número 8? Sí. ¿Lo dice aquí? A lo mejor no lo dice en el programa. No, no lo dice. Pero bueno, no hay cómo perderse. Está a mitad de la calle. Harlem Jazz Club. Y la gente seguro que lo conoce. Lleva un montón de años en Harlem ahí. ¿Eh? Uno de los locales más antiguos de música. Sí, sí, es uno de los. Uno de los, sí, sí, sí. Y esto dentro del marco del Festival de Jazz de Barcelona. Festival Internacional de Jazz de Barcelona. La 43ª edición. No, ¿cómo se dice? 43ª edición. No, es fácil. No es fácil, ¿eh? 43ª edición. Me perdí yo esa clase de matemáticas. Sí, porque la gente se tiende a decir. Claro, porque si tú dices lo que acabo de decir yo. Es como una. No, no, o sea, no, tiene, no se dice, vaya. Para el próximo. Es igual. Es igual. Número 43. Exacto, el número 43. El festival número 43. O cuando la gente dice el terceravo, ¿no? Claro, bueno, es como una parte. Claro, pero en ese caso sí que es más incorrecto aún todavía, ¿no? Porque terceravo es como partir algo en tres, claro. Y es un tercero, ¿no? Pero bueno, en fin. 43º. Eso no se me va a olvidar. 20º, no sé qué. 50º, es que lo ponen difícil, ¿eh? Ahora, no me preguntes con 80, ¿cómo? Del 7 sería, ¿no? Porque 70º, ¿no? Y el de 9, no. No nagésimo. Y si no, lo inventamos, ¿no? Bueno, estamos en la última media hora de programa. Pero iremos terminando nosotros un poco antes, porque después viene un programa, Satélite Boeing, y que ellos también traen grupos para tocar en directo, y tenemos como poco espacio para hacer el cambio. Entonces, yo tampoco quiero abusar demasiado de la familia aquí presente. Claro, la hermana pequeña, siempre hemos estado hablando de la hermana pequeña, los hermanos, claro. Apellidos por parte de los padres, es montones. Claro. Montones. Pero el apellido de la madre, lo dejamos en la incógnita. Lo dejamos en la incógnita. El apellido de la madre es que. Lo dejamos. Vamos a dejarlo en la incógnita. Mejor. Así ayudamos. Vamos a dejar algo para que se descubra, ¿no? Vamos a contar para todo. Preservar la identidad de tu madre, ¿no? Yo creo que el derecho a la privacidad es importante. Claro. Ya bastante expuestos estamos. Exacto. Nosotros. Exacto. Ella, ¿qué más? Por lo tanto, no vamos a relevar el apellido de la madre. Todo por el bien de mamá. Vale. Estupendo. Sí, está bien. Muy bien. Oye, de aquí le envío, donde esté, le envío un saludo. Ay. Me imagino que irá a escuchar el programa de alguna manera. Vamos. Ella si no, no es muy de tecnología, no, así no, que no, difícil digo, que lo escuche. Sí, todavía escribe cartas. Vale. Pues, no. De todas maneras, yo lo envío así al aire, ¿no? Bueno, vamos a ver si alguien nos está escuchando. Saludos a la mamá. ¿Qué hacemos? ¿Un otro tema en directo o escuchamos un tema del disco y ya damos por terminada la sesión? Un tema del disco. Un tema del disco estaría bien. Hay un tema ahí que es de los últimos, que no me acuerdo ahora bien. Si, que sí, se titula. Que se titula Caída Libre. Que es el último, sí. Es el último, sí. Que es con el que solemos acabar los conciertos también. Que es un tema ahí arriba, tú que me hablas de si la gente salía contenta o triste. Ajá. Después de este tema. Todo el mundo se levanta a bailar hasta que no. ¿En serio? Sí. Porque un tema que escuchamos anteriormente era Si te contara cuál era, a ritmo de cha-cha-cha, era ese, ¿no? Sí, sí. Si te contara. Vale. ¿Y este qué? Si es para bailar. Este es un tema balcánico en recuerdo a aquellos coros de Budapest y estas cosas, sí, que. Rememorando al padre de. El padre de João Vieira. João Vieira. Su circo, su fiera. Su agente del Este nos dejó esta. Este recuerdo. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos queda algo pendiente por comentar? Los despido ahora, los despido después del tema que vamos a escuchar. ¿Qué hacemos? No sé, podemos escucharlo todos juntos. Escuchamos todos juntos. Venga. Y después ya nos despedimos. Vale. ¿Ah? Y dejamos los últimos minutos yo para que me ponga en mi sitio y de por terminado el programa. Porque claro, con tanta historia familiar, pues yo también me he metido en la historia y se me ha revuelto el mundo, ¿me entiendes? Vamos a escuchar entonces esta Caída Libre, la hermana pequeña en Contrabanda FM. caída libre de recuerdos que saltan cuando bailo, que duermen donde escribo, que duelen si los llamo. Caída libre, caída libre, caída libre, caída libre. Caída libre. Y como es el último tema, pues mira, cae así como cae, ¿no? Así cae, caída libre. Caída libre. Pues sí, claro, esto es fiesta. Con esto terminan ustedes. Sí. Pero esto es una barbaridad. Porque la gente la dejan ahí. Claro, pidiendo otra. Pidiendo otra y viene otra. Y la otra, pero las calman después. No, le damos más. Ahí arriba se quedan. ¿En serio? Está bien, ¿no? Salir de un concierto con toda la euforia. Sí. Depende. Depende. Eso lo sé. Pregúntaselo al Joao si se recuerda de su padre, el domador, si a la fiera. ¿Cómo terminaba dejando a las fieras? ¿Excitadísimas o calmadas a las fieras? Pregúntaselo al Joao. Bueno, a ver qué hacemos el viernes. A ver el viernes con este festival de jazz. Y está todo el mundo sentadito. ¿Estarán sentaditos? No sé. Creo que sí. Me parece que ponen sillas. Sí, sí, normalmente, claro, sí, es un festival, pero para darle un poco de. Pero de clase, de categoría. Y tú saldrás allí. ¿Tienes algún ya vestido nuevo para? Bueno, tengo todo un estilismo. Claro, un vestuario, porque esto hay que verlo también. Si esto es un concierto, claro, ya lo decía antes Adriano, que todos los músicos, el movimiento, todo, es un concierto no solo para oír, también es para ver, ¿eh? Sí, claro. La hermana pequeña es cosa seria, ¿eh? Sí, hay que verla. Uy, teléfono. Un segundo. Mi hermano mayor. Listo, llamaba. para ofrecer sus servicios. ¡Ay, qué genial! Modisto. Un modisto, no, no modista, modisto. Modesto, modisto. Un modisto, modisto. ¡Qué bien! Decía, si le hace falta algo, que me diga. Luego que me pasas diga. El dato, ¿eh? Ya te paso el dato. Tenemos que hacer ahí un estilista. Cortar, ¿no?, un poco de tela. Es una palabra, si he utilizado el término antiguo, que seguramente utilizaría Tomás, un modisto. Un modisto. Ahora ya les llaman... Un estilista. Estilista. No sé, pero mira, gente que nos está escuchando y nada más hablar del vestuario inmediatamente ha dicho, si necesita algo que me lo hay pida. Hay propuestas, qué bien. Estás creando escuela, ¿eh? Oh. Irene, estás creando escuela. Bueno, recordamos, antes de despedirles, Harlem Jazz Club. El viernes a las 8:30. 8:30. La hermana pequeña. En concierto con la familia al completo, el sexteto. ¿No? El septeto. Sep. Ah, son siete. Sí, conmigo siete. Sep. Claro. O sea, yo. Septeto. Tú y. Y los otros seis. Y los otros seis. Bueno, primero felicitarles por el disco. Muchas gracias. Agradecerles el que hayan venido, que hayan traído hasta aquí instrumentos, especialmente el hermano Matías con el teclado. Hermano Matías. Oremos. Ave María por él. Hermano Matías y el órgano de la iglesia. Que puede sonar como órgano, de saber. El hermano Matías. Oremos. La familia unida. Al completo en el Harlem. Este viernes a las 8:30. Como parte del Festival de Jazz de Barcelona. No se lo pierda. La hermana pequeña. Un montón de músicas desde Barcelona, Contrabanda FM. Pues gracias. Bueno, gracias. Pues... Ha sido una velada familiar magnífica. Sí, todas las veladas familiares vuestras son así. Yo me apunto, ¿eh? Vale, yo me apunto. Mandar saludos, podemos mandar. Claro, evidentemente. Manden saludos, todos los que quieran. Bueno, un saludo a mi familia. Mi otra familia. ¿Qué familia? Si estamos aquí. Hay varias familias dando vuelta. Familia que está en Chile. Y al Pablito, el Bola, que está grabando. Ya. Saludos espontáneos. Saludos espontáneos, toda la familia. Un gran artista. Muchas gracias por habernos invitado. No, siempre. Antonio, ha sido un gusto. Igualmente. Y Adriano, un placer haberte conocido, hermano. Muchísimas gracias. ¿Sí? Y esto hay que repetirlo. La próxima vez, con bien montado, ¿eh? Todos al completo. Mate, té, vino tinto, pica. Factura, sí, señor. Factura, qué rico, ¿no? No es factura de aquellas que se pagan, ¿eh? No, facturas de comer. De esas no quiero. Son exacto, son todos pastelitos allí que muy típicos de Argentina, ¿no? Para merendar. Qué rico. Pues nada, el viernes que vaya muy bien en el Harlem. Muchas gracias. Esperamos verte por ahí. Espero, no sé, tengo. Si no tienes compromiso, invitado quedas. Ah, vale, perfecto. Muchísimas gracias. Atiendo. Saludos al resto de los hermanos. Se lo llevamos. Y voy a pinchar otro tema del disco el día después. ¿Qué les parece? Perfecto. ¿Ah? ¿Parece bien? Sí, estupendo. Bueno, abrazos, besos. Y muchos recuerdos al resto de los hermanos que no están aquí. Hermana pequeña. Buenas tardes. Aladeando el beso que nos dimos en la puerta, el último día. dormimos en la cama. Unas horas después de cruzarnos la mirada. Si no te importa, voy a pasarme el día pensando en las palabras, en las cosas comunes que nos aproximan y también en esos ojos, en esa boca, en esas manos que han hecho permanente esta mañana mi sonrisa. Si no te importa, me gustaría quererte, y aunque aún no te conozca, y aunque no sean todas ciertas esas cosas que decimos, solo para impresionar. Pasar el día intentando echar al miedo de mi lado de la cama, intentando administrar estas ganas de contarte cómo ha sido mi vida, cómo he llegado hasta aquí, tantas ganas de abrazarte. Este tema titulado El Día Después. Y aquí teníamos el tema Reggae, como decía Irene, que el repertorio pues cubre un abanico bastante amplio de diferentes estilos musicales. Teníamos el Caída Libre, que tenía influencia balcánica, el Bisús, que era muy cabaretero, y El Día Después, un reggae. Y bien, estamos ya en la recta finalísima del programa, y para no perder el aire que se ha creado, el ambiente que se ha creado con la hermana pequeña, vamos a escuchar un tema de Rupa and the April Fishes, del álbum Este Mundo, titulado Por la Frontera. ¿Sí o no? Sí, exactamente, aquí lo tenemos, Por la Frontera. Rupa and the April Fishes. Me voy por la frontera. Al llegar no sé qué voy a hacer. Me voy por la frontera, porque el viento me dijo vaya para allá. A ver, lo que no puedo creer. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Justo el tiempo para un último tema, y ese último tema será uno titulado C'est moi. C'est moi qui ai dit pourquoi pas. Maintenant c'est moi qui dit pourquoi. C'est moi qui était la courageuse. Maintenant c'est moi, ici la peur. con este tema C'est moi de Rupa and the April Fishes del álbum Este Mundo, llegamos al final de esta cita con un montón de músicas que hoy lo hemos tenido prácticamente dedicado en su totalidad a La Hermana Pequeña, su nuevo disco, la presentación del concierto del grupo este viernes en el Harlem Jazz Club aquí en Barcelona, y hemos tenido el placer y el gusto de tenerlos tocando en directo, La Hermana Pequeña. Un montón de músicas, martes de 4 a 6 de la tarde, en directo desde Barcelona. Programa que se repite mañana martes de 9 a 11 de la mañana. Y un montón de músicas en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, 88.9, frecuencia modulada del puerto, online, con la página web de la emisora, www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los martes, a partir de las 22 horas, el programa se repite al siguiente martes a las 8 de la mañana. Un montón de músicas, selección musical, a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Mail del programa, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. El podcast, en caso que no puedan escuchar el programa en directo o en ninguna de las otras vías, tienen el podcast, nosolojazz.contrabanda.org, nosolojazz.contrabanda.org. Nada más, hasta la próxima oportunidad. No se olviden, esto es Contrabanda FM, un montón de músicas. Saludos a Valparaíso, a los amigos y amigas de la Radio Neta.